Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. Nos estaba avisando Darío Larmini que estaban llegando mimos por Twitter de gente que se está sumando ahora a la persiana, gente que nos escucha por primera vez, gente que nos acompaña todas las mañanas. A todas esas personas, muchos besos y muchos abrazos. Gracias por los mensajes. Vamos ya con el tema del día de hoy. Como comentábamos al principio, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual hizo el lunes pasado un llamado urgente al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para que adopte medidas que busquen revertir el deterioro sostenido y progresivo de la calidad del servicio policial que se brinda a las víctimas sobrevivientes de violencia basada en género. Para profundizar en este tema, estamos ya en contacto con Marina Morelli Núñez, en representación de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Marina, muy buenos días y gracias por tu tiempo para La Persiana de Radio Pedal. No, gracias a ustedes por interesarse en estos temas y a la audiencia. La primera pregunta en esto que ya acabo de resumir rápidamente es si han recibido una respuesta del presidente. No hemos recibido ninguna respuesta, por lo cual la red va a enviar una comunicación directa a presidencia, porque seguimos convencidas que se necesita la intervención del presidente para poder ordenar cuestiones que están pasando y que además en las últimas horas, como ustedes y la audiencia saben, se hicieron públicos algunos instrumentos internos del Ministerio del Interior que dan cuenta que quizá la situación sea aún más grave de lo que nosotras estábamos manejando ya al 13 de septiembre, ¿verdad? ¿Cómo supieron desde la red que efectivamente estaba teniendo lugar un deterioro de la calidad de ese servicio? Nosotras estamos integradas, somos de segundo grado por muchas organizaciones y la mayoría de esas organizaciones en el territorio nacional están integradas por profesionales y personal técnico que integra el sistema de respuesta, brindan servicio, asesoramiento, están en territorio, dan asistencia a las víctimas sobrevivientes de violencia. Durante 2020 comenzamos a recibir alguna información que daba cuenta de algunos discursos que no escuchábamos hace 25 o 30 años en las comisarías, que, bueno, opiniones personales sobre la situación, algunos consejos que a nuestro entender disuaden a las víctimas de presentar las denuncias, negativa a recibir las denuncias en las seccionales y decir que tienen que trasladarse hacia comisarías especializadas, en otras ocasiones ir a la comisaría a pedir el número de denuncia porque pasaban los días y en el juzgado se decía que no se había recibido nada. Y cuando una se presentaba en la comisaría, esa denuncia nunca había sido ingresada al sistema de gestión y seguridad pública. Diversas cuestiones que, a ver, la policía, para que se haga una idea la audiencia, el último estudio que hicimos en 2019, Mujer Ahora, nos daba que las víctimas, pese a poder recurrir al sistema de justicia directamente, eligen a la policía en una cifra exponencialmente mayor que a los jueces. Uh-huh. En un 93% las víctimas recurren a la policía. Quiere decir que ese recurso es un recurso que a lo largo del tiempo se ha convertido en un recurso de cercanía para las mujeres. Saben que es el lugar al cual pueden acudir. Por lo tanto, todo lo que allí suceda tiene una directa relación con el derecho de acceso a la justicia. Entonces es muy importante conservar la calidad del servicio policial. Y hay cosas que nos resultaron realmente inaceptables y junto con otras fueron presentadas el 8 de marzo en una reunión que fuimos por 20 minutos y permanecimos más de una hora y media con el doctor Jorge Larrañaga, una reunión muy productiva de trabajo, donde se asumieron ciertos compromisos donde planteamos, además de esas prácticas, por ejemplo, en el año 2020 nosotros sabíamos que teníamos 800 dispositivos, lo que popularmente se conoce como tobillera, y cerca de 700 personas, que 140, perdón, personas que trabajaban en la DIMOE, la Dirección Nacional de Monitoreo. Pero la prensa decía que a fines del 2021 íbamos a tener una cifra cercana a las 2.000 tobilleras. Entonces, queríamos saber si iba a haber un aumento proporcional de los funcionarios y funcionarias que controlan los aparatos, porque los aparatos por sí solos no salvan la vida de las mujeres. Es el personal que trabaja en DIMOE quien se encarga de las alertas, de comunicar, de las llamadas, del envío, de cuando se rompe el perímetro, bueno, del envío de no me sale, de la patrulla, etcétera. Entonces, eso junto a que habíamos pedido el plan operativo 2020 y no nos lo dieron, pedimos el plan operativo 2021, no nos lo dieron, pedimos el plan operativo quinquenal, no nos lo dieron, nos surgen algunas incógnitas de lo que estaba sucediendo a la interna del Ministerio del Interior, porque ustedes saben que en este país, cerca del 25 de noviembre, se junta todo el Ejecutivo y rinde cuenta de lo actuado. Y la sociedad civil no solo escucha lo que dicen, sino que hace un análisis comparativo con los planes que cada ministerio presentó. Los planes operativos significan cuáles son los objetivos que se plantea la institucionalidad, en qué tiempo lo va a alcanzar, con qué recursos materiales y con qué recursos humanos lo va a hacer. Y nosotros ahí podemos decir, bueno, esta política pública en X ministerio se estancó, esta avanzó, esta tuvo un retroceso, pero necesitamos los planes operativos que siempre fueron públicos. Y a esta altura de los acontecimientos ni siquiera sabemos si existen. Pedimos que se reforzara la currícula policial porque hace ya varios años que existe una materia, el ingreso a la Escuela Nacional de Policía, pero es una materia que tiene mucho énfasis en la violencia familiar y luego de la aprobación de la ley 19.580, que es la ley de violencia basada en género, que contiene muchas otras manifestaciones, nosotros creemos que esa currícula debía ser reforzada. En definitiva, hicimos algunas denuncias, planteos, propuestas que creímos que iban por buen camino y que se iba a avanzar. Pasaron los meses, nosotras tuvimos una espera razonable, incluso por el fallecimiento del exministro, vimos que la situación seguía en cambiar, solicitamos otra reunión con el ministro actual el 1 de septiembre y reiteramos todos los planteos y corroboramos que no se había avanzado en los compromisos que se habían asumido. Seis meses después de la reunión con Jorge Larrañaga, ustedes vuelven a convocar y ahí se reúnen con Luis Alberto Heber, ¿verdad? Y volvemos a realizar todos los planteos, pero con mucho más preocupación, porque habían transcurrido 6 meses desde aquella reunión y no se había avanzado, sobre todo en algo que es fundamental, que era la orden de servicio que nosotras pedíamos que se enviara a las seccionales policiales, recordando a cada policía que se encuentra allí que no existe la opción legítima de elegir entre admitir una denuncia o no admitirla, ¿verdad? Recordando la vigencia de un decreto que existe a la interna de la policía, que es el 317 del 2010, que reglamenta el procedimiento policial en las actuaciones de violencia. Y después nos enteramos que hay otras órdenes de servicio, ¿no? Nos enteramos por los medios que hay otras órdenes de servicio que, bueno, dejan mucho que desear y realmente muestran un grado de improvisación a la interna del ministerio que asusta un poco porque ustedes saben que eso que ahora la gente está repitiendo, que son guías de procedimiento y todo lo demás, no lo son, son órdenes de servicio jurídicamente y, a ver, van en contra de los instrumentos internos que tiene la policía, que obligan a la policía, van en contra de alguna normativa y sobre todo va en contra de la lógica de actuación, ¿no? Lo de requerir prueba, lo de preguntarle a la víctima si ella siente que está en riesgo de vida, cuando la policía tiene 17 indicadores que está obligada a indagar para poder hacer la lectura correctamente, arribar a una conclusión y comunicar al sistema de justicia. Es un poco desconcertante lo que estamos viviendo, de verdad. Marina, buenos días. Noelia te habla. ¿Cómo estás? Bien. Te consulto por lo siguiente. ¿Ustedes a qué atribuyen estos cambios de las seccionales a disuadir a la víctima cuando va a hacer una denuncia? Y, por otro lado, ¿por qué estas órdenes de servicio no se están cumpliendo? Digamos, ¿por qué, en definitiva, no toman la denuncia en ciertas situaciones? Es que la orden de servicio que nosotras solicitamos sea enviada, nunca fue enviada. Lo que tomamos conocimiento antes de ayer, fue de la existencia de dos órdenes de servicio que en realidad dicen lo contrario a lo que dice el decreto 317/2010, que era lo que yo les decía. La orden que nosotras solicitamos nunca se envió. Hay prácticas en la policía que a lo largo del tiempo se han verificado que van en el sentido de lo que nosotras estamos hablando, pero que han sido siempre aisladas, puntuales, se han podido corregir con prontitud. Sin embargo, lo que nosotras verificamos 2020 a marzo del 2021 era una práctica instalada y bastante generalizada, ¿verdad? Difícil de diferenciar incluso por departamentos del país. Era algo que estaba sucediendo. Nosotros por ahora no podemos atribuirlo a nada en concreto. Pensamos que el ministerio se iba a encargar de eso, ¿verdad? Bueno, pasado el tiempo nos damos cuenta que no. Lo que es evidente es que hay que corregirlo. O sea, es un tema de seguridad pública. Le interesa a la red, le interesa a la ciudadanía en general y le tiene que interesar a todos y cada uno de los gobernantes, sea cual sea el lugar donde estén, pero sobre todo al Poder Ejecutivo, a las personas del presidente y del ministro del Interior. Es algo que hay que revisar, ¿verdad? Nos enteramos a través de los medios también que hay un Estado Mayor Policial especialista en violencia basada en género, cosa que el ministerio no dio a conocer en ninguno de los ámbitos a los cuales funciona la interinstitucionalidad y tienen comunicación con la sociedad civil, como el Consejo Nacional de Lucha contra la Violencia Basada en Género. Parecería que allí hay un énfasis operativo, pero ustedes recuerden que existe una Dirección Nacional de Políticas de Género que concentra el conocimiento acumulado de lo que era la antigua División de Políticas de Género, que ya tiene muchos años trabajando en la interna del Ministerio del Interior. Y ahí nos damos cuenta, con estas órdenes de servicio que se hicieron públicas en las últimas horas, que parece haber una disociación interna bastante importante, ¿verdad? Porque lo que dice el Estado Mayor Policial es algo que no, a ver, es muy rudimentario, tiene equivocaciones muy gruesas, jurídicas, contra la lógica, digamos que es muy complicado. Sin embargo, nosotros nos consta por el trabajo que hemos realizado conjuntamente con el Ministerio del Interior, que si esto hubiera pasado un filtro por la Dirección Nacional de Políticas de Género, hay personas que saben del tema y esto no hubiera llegado nunca a conocimiento de todos y cada uno de los policías, ¿verdad? Y además hay algo que es muy complejo, que es que la policía es una institución jerárquica donde quienes ejecutan la función necesitan el respaldo y la legitimidad en su accionar. O sea, toda la legitimidad de las acciones de la policía derivan de que se ciñan y que cumplan con las normas, ¿verdad? Y hay órdenes que les están llegando que son muy confusas. Yo creo que se está mareando al funcionario. Ustedes imagínense que desde el año 2010 hay un decreto que reglamenta, es una verdadera guía de actuación policial. Reciben órdenes que son contrarias a lo que dice el decreto. ¿Ustedes se imaginan un policía actuando? ¿Qué es lo que hace? Uh-huh. ¿Hace lo que sabe que tiene que hacer porque es legítimo o hace lo que le están ordenando la superioridad que haga, aunque sea contrario a lo que dicen las normas? es una cuestión realmente muy compleja. Y yo insisto, ¿no? Yo creo que si esto no tuviera que ver con los derechos de las mujeres, si tuviera que ver con las vacas y el abigeato, tuviera que ver con otra cuestión de seguridad pública, como, no sé, la violencia en el deporte o algo así, creo que con esto que se ha dado a conocer, el país estaría patas para arriba, ¿no? Parece que como se trata de las sobrevivientes de violencia, es algo que no le damos mucha importancia, pero si lo dimensionamos correctamente, es un problema grave del cual hay que ocuparse, ¿verdad? Teniendo en cuenta, Marina, esto último que tú mencionas, ¿no? Obviamente concluimos que la seguridad y la perspectiva de género van de la mano. ¿Qué le está faltando al Ministerio del Interior? ¿Voluntad política? ¿Pienso en esto y que estructuren todo de manera orgánica las decisiones? Bueno, sí, es una buena pregunta. Yo no me animo a dar una respuesta de qué está faltando, porque hay algo que es clave, ¿verdad? Estos temas son tan serios, que ameritan ser analizados con detenimiento, profundidad, porque solo se sale del embrollo aportando significativamente, ¿verdad? Todas las discusiones, estas de 140 caracteres, las opiniones así, largadas livianamente, yo me salgo de eso porque creo que no aporta al difícil momento institucional que yo considero que se está viviendo en este tema. Lo cierto y lo que puedo transmitir es que seguridad y género son dos temas que aisladamente son dos temones, o sea, uno necesita conocimiento, experiencia, profesionalismo, rigurosidad, pero cuando yo junto esos dos temas, la dificultad en el abordaje aumenta exponencialmente. Entonces, se necesita gente con mucho conocimiento en lugares de decisión. Y creo que ahí está la clave, en la idoneidad, en la capacidad, y ahí tenemos un tema que es un tema país, es un tema nacional, ¿no? Que los cargos en las instituciones públicas en esta materia no son cargos por concurso, no son cargos donde la gente concurse, demuestre su capacidad, la apunteen, haya imparcialidad en la selección, sino que todo lo contrario, son cargos de estricta confianza política de quienes coyunturalmente en determinado momento histórico tienen el poder gubernamental. Y eso es un problema, porque eso es lo que a una le toca en suerte como ciudadana, ¿verdad? Y entonces pone en juego la política pública, porque uno no construye política pública, sino que depende más de la sensibilidad, del compromiso, de las ganas, del conocimiento de quien ocasionalmente le tocó en suerte ocupar un cargo. Y cuando esa persona se enferma, se muere, se va de licencia o los gobernantes la eligen para estar en otro lugar, una vuelve a punto cero. Entonces ahí es cuando no hay política pública. Ese es el gran problema que tenemos en Uruguay. Eso yo creo que puede ser uno, estoy hablando, de los factores que pueden estar afectando al Ministerio del Interior, pero sin lugar a dudas creo que puede haber muchos más. Este lo nombro porque es generalizado a nivel país con todo este tema y realmente impide la producción de una política pública seria que sobreviva a los 5 años de determinado gobierno o a los 2 años, ¿no?, que está una persona en determinado cargo. Pero creo que hay otros factores y creo que hay que tomarse el tiempo con mucha tranquilidad para analizarlo y para poder plantearlo a los gobernantes con el sentido de que puedan adoptar una decisión que evite el deterioro del servicio policial. Yo vuelvo a reiterar, la policía es la cara visible del sistema para las víctimas sobrevivientes, culturalmente. Si el deterioro del sistema policial sigue avanzando, nosotras incluso como una medida defensiva hacia las víctimas vamos a tener que abocarnos a hacer un cambio nosotras, ¿no? Cultural, para que las mujeres recurran directamente a los juzgados y no pisen nunca más una comisaría, con todas las implicancias que ello tiene para las mujeres. Para empezar, que van a tener que tener 1.800 pesos para colocar de timbres en una demanda, ¿no? Segundo, que van a tener que conseguir quien les asista jurídicamente antes de pisar el juzgado, porque si van solas no le van a tomar ninguna denuncia. La lejanía de los juzgados que tienen competencia en esto. Digo, pero bueno, algo vamos a tener que hacer porque lo que está en juego es la vida de las mujeres. Clarísima, Marina. Para ir cerrando, una última pregunta, aunque da para mucho este tema, y también el que hemos comentado esta mañana, por el que yo te quería consultar ahora, esta cuestión de que se va a requerir a víctimas de violencia doméstica y de género la presentación de pruebas según el nuevo protocolo para tomar denuncias, y que de existir una denuncia previa, la presentación de pruebas se registra como una ampliación si hay en curso una investigación, y que de lo contrario se registra como una nueva denuncia. ¿Nos puedes aclarar un poco qué significa todo esto y también qué supone para las víctimas? No, yo no les puedo aclarar porque es inaclarable. Es lo que yo les venía diciendo. Para empezar, sí, transmitirle a la audiencia que aunque se diga que es un protocolo, una guía de actuación, no es un protocolo y no es una guía de actuación. La única guía de actuación policial vigente en el Ministerio del Interior es el decreto 317 del 2010, que es el que regula el procedimiento policial en la materia. Esto jurídicamente es una orden de servicio, está por debajo del decreto, y es una orden de servicio que es absolutamente ilegal. O sea, nadie le puede requerir prueba a una persona que se presenta a denunciar un hecho a una comisaría. Y para mostrar la ridiculez, ustedes lo tienen que pensar en cualquier otra cuestión. Si yo voy y denuncio una rapiña, el policía no me va a pedir que yo pruebe que me rapiñaron para iniciar el procedimiento policial. No, claro, la policía igual inicia el procedimiento y arranca, ¿verdad? Igual hay una aclaración, perdón, Marina, pero en la nota de la diaria hay una aclaración sobre que la presentación de pruebas no es requisito indispensable para presentar una denuncia. Por eso digo que teníamos ahí como unas confusiones con respecto a esto. Claro, pero la confusión no puede ser ciudadana. La confusión tratemos solo de dejarla dentro del Ministerio del Interior. Uh-huh. Yo quiero que la gente entienda que lo que dice allí no constituye una guía ni un procedimiento. Y lo que dice es contrario al procedimiento policial, al decreto 317 que regula cómo deben hacer las cosas y a las normas. Allí se dice, por ejemplo, en esta improvisación, ¿no?, de un día sacar una cosa y el otro día sacar otra, allí se dice que la policía, para evaluar el riesgo de vida, le va a preguntar a la víctima si se siente con riesgo de vida. O sea, es de un grado de... es cuasi escolar. O sea, la policía está obligada, por el decreto 317, a valorar 17 indicadores que tiene el artículo 11 del decreto 317. Está capacitada, pues se han capacitado de 1.500 a 2.000 policías por año, está capacitada para poder hacer la lectura de los indicadores y comunicar a la justicia si, al entender de la policía, existe una valoración de riesgo que sea alta, media o baja. O sea, alguien que cree que la policía va a actuar bien y lo escribe preguntándole a la víctima es alguien que no conoce el fenómeno de la violencia, porque las víctimas no dimensionan ese riesgo con exactitud, pero lo que es más grave, que desconoce la guía del procedimiento policial. Entonces, yo, para finalizar y para poder transmitirle a la ciudadanía un tema técnico, me gustaría ser clara en que lo que se ha dado a conocer con fecha 14 de septiembre y 22 de septiembre no es un nuevo protocolo ni es una nueva guía. No hay ninguna derogación del decreto 317/2010, por lo tanto ese es el vigente. Y esto que se ha dado a conocer es lo que yo creo que muestra a todas las luces que hay unos, no quiero decir agujeros, pero hay unos vacíos ahí que creo que el Poder Ejecutivo debe enfrentarlos, debe solucionarlo y debe ver qué hace, ¿no?, y de qué forma lo hace, pero esto no puede seguir sucediendo. Marina Morelli Núñez, te agradecemos estos minutos, representante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Vamos a seguir este tema, obviamente, y bueno, quizás te volvemos a consultar. Gracias a ustedes. Un abrazo. Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy.